Daniel, hola a toda la audiencia de Femme Cunaco, ¿cómo les va? Bien, bueno, con la curiosidad, primero arranquemos por lo bueno. Lograron que se mejorara la plaza, se cortó el pasto, se colocaron luces, se mejoró la vereda y ahora la parte quizá más vistosa es la colocación de juegos, que es, hay que decirlo también, están muy lindos los juegos que han colocado para que los chicos del barrio puedan jugar. Sí, es una gran noticia, sin duda, lo de la plaza. Es una vieja reivindicación. Bueno, algo que veníamos también peleando hace mucho, ¿no? Es un logro muy importante de que se ha logrado, y hay que ser bien claros en todo esto, de que fue producto de reclamo que se viene llevando hace muchísimo tiempo. Desde Vecinos Unidos y desde muchos vecinos también que han apostado todos estos años a mejorar la plaza. Este es un trabajo en común entre Vecinos Unidos, Unión y Trabajo, gente independiente que se ha sumado en los últimos tiempos también a colaborar a través del grupo Vecinos Organizados de San Atilio. O sea, hay un montón de gente atrás que viene reclamando el mejoramiento de la plaza, el muy buen trabajo de los Hopia, de Luis, de Víctor, pero bueno, eso hay que recalcarlo y ponerlo bien en claro, que es fruto del trabajo que venimos hace rato tratando de mejorar la plaza. Ya en su momento, hace mucho tiempo atrás, nosotros habíamos querido, porque siempre fue para los vecinos de San Atilio muy importante mejorar la plaza. Habíamos puesto en su momento plantitas, que habían quedado muy lindos los canteritos, habíamos hecho mesas, habíamos puesto cestos de basura, todo de manera más artesanal, ¿no? Obviamente habíamos hecho un pedido al Banco Provincia, a la Fundación del Banco Provincia, para que bajen estos juegos, ese tipo de juegos como el que bajaron ahora. Y bueno, y por suerte, bueno, hoy se hizo una remodelación de las plazas, se están haciendo varias remodelaciones de plazas en distintos lugares, pero bueno, dentro de todo se logró que una de las primeras plazas que se remodelen y queden lindas son las de San Atilio. Y esto, vuelvo a recargarlo, es fruto de la lucha, ¿no? No es fruto de otra cosa. Por eso digo, por eso decimos que no hay nada que agradecer, ni que nadie nos regaló nada, sino que es producto de esto, de muchos años de venir reclamando y mejorar el único espacio verde o espacio público que tenía San Atilio. Y están preparando una jornada, ¿no?, de alguna manera, para inaugurarlo colectivamente como vecinos y vecinas. Sí, ahora vamos, seguramente está todo en proceso para inaugurar la plaza. La idea es que sea una gran fiesta. Ahí veremos después cómo se encara, ¿no? Esto sabemos que, bueno, seguramente el que está confirmado que va a participar va a ser el Mago Owen, que es un artista del barrio también muy conocido. En estos días la plaza se ha llenado de chicos y eso es muy muy lindo, muy grato, muy satisfactorio. Hay un montón de familias que fueron a la plaza, que están concurriendo, que van a jugar, y que es muy muy muy lindo, ¿no? Porque antes la plaza no era utilizado para eso, y bueno, seguramente lo trataremos de hacer algo lindo para los chicos, para la familia, para disfrutar entre todos la plaza, para inaugurarla, para reinaugurarla. En eso estamos seguramente. Y bueno, y después veremos también cómo seguir con otras reivindicaciones, con otras peleas, porque si bien lo de la plaza es muy lindo, faltan un montón de cosas todavía para arreglar en el barrio. Faltan muchos más asfaltos para que las calles estén en condiciones. Falta las calles de Tobago, falta las calles de Boyacá, falta la calle de Río de Janeiro, falta un montón de calles todavía que no están en condiciones. La misma Trinidad, hay lugares donde está muy rota. La calle Managua también, hay muy mal estado, y bueno, todos esos reclamos lo vamos a ir levantando para que se puedan ir arreglando. Nosotros, igual, más que solicitar levantar los reclamos, no somos obviamente gestión, sino que lo único que hacemos es levantar los reclamos para que se lo realice. Y después, bueno, está la pelea por el basural también. Ahí vamos para lo del basural. Antes, ¿ya tienen fecha la inauguración de la plaza? Me parece que es el 16 de julio, si no me equivoco. Este jueves próximo. Sí, parece que el 16 de julio. Ah, el próximo mes, dentro de un mes. Ajá, me parece que es el 16 de julio, se está organizando para el 16 de julio. Bien, ah, bueno, hay tiempo. Iba a ser el 9, pero me parece que se lo cambiaron para una semana más tarde. Ah, bien, hay tiempo, hay casi un mes, así que podemos seguir conversando antes de la inauguración. Y ahora sí, bueno, el tema que mencionó, bueno, una aclaración, recién Iván decía, hay un montón de calles que faltan asfaltar, entre ellas mencionó Trinidad, para quienes no son del barrio, que no están escuchando en otro lugar, Trinidad es la calle principal por la que pasan al menos 5 líneas de colectivos, ¿no? El 365, el 176, el 449, el 749, es una calle altamente transitada, la única calle de acceso al barrio, que conecta además con la avenida Saavedra Lamas, para ir en sentido a la zona de Cuartel Quinto, el cruce de Erqui, o para el otro lado, para Presidente Erqui. Insisto, es una calle altamente transitada y que está muy destruida. Es el único asfalto por el que pasan al menos 5 líneas de transporte de colectivos en el barrio, que unen a San Atilio con el centro de José Paz a través de Barrio Urquiza y después la Avenida Croacia, como un dato a tener en cuenta porque es fundamental la mejora de esa calle. Ahora sí, Iván, otro tema preocupante es el tema del basural. Vimos que hace un mes más o menos pusieron una especie de placas fijas, unos 5 o 6 metros hacia adentro del predio, contando desde la avenida Saavedra Lamas. Durante estos últimos 3 o 4 años, en varios momentos, la basura desbordaba hacia la calle, casi que ocupaba un fragmento de una mano, siendo esto peligroso, está mal iluminado, de noche puede ocurrir un accidente. Pareciera que, atendiendo a eso, y para que no se vea el basural, colocaron una especie de valla, de paredón, ¿no?, fijo, pero los camiones siguen entrando con basura todos los días. Sí, todavía la lucha por el basural es algo que todavía no se puede resolver, que es algo que nos viene llevando un montón de tiempo y no se le ha encontrado solución, por más que hemos hecho de todo para terminar con ese basural, para que los cierren. Lo que falta es voluntad política, decisión política para cerrarlo, porque no es nada más que eso, ¿no? Nosotros seguimos reclamando el cierre del basural, queremos recuperar ese espacio para los vecinos. A la misma par que siguen entrando los camiones, nosotros vamos recuperando espacio del terreno, pero también es muy siguen entrando los camiones, ese es el gran problema que hay, y no hay solución, por más que hace 4 años que venimos peleando. No podemos lograr cerrar todo esto. Nosotros sabemos que en algún momento lo vamos a lograr. No sabemos qué tiene planeado el municipio para ese terreno, para ese predio. Ellos nos dicen que no tienen nada planificado por el momento. Nosotros lo que queremos transformar ese espacio que venimos discutiendo en los últimos meses con la gente de San Atilio, el de armar. Nos fuimos recuperando toda la parte frentista que da la calle Provincia de Buenos Aires. Y tenemos atrás de esos espacios frentistas, se armaron placitas y canchitas de fútbol. Queremos ver la posibilidad de armar un corredor aeróbico en una parte del predio, y que otra parte del predio, bueno, vuelva a su estado natural, ¿no? Con sus árboles y plantas nativas, y que se recupere el predio de tanta contaminación. Los árboles nativos, las plantas nativas sirven para un poco desintoxicar todo el suelo. Queremos destinar eso al predio, lo que venimos llevando con los vecinos, que es lo que queremos, ¿no? Construir un lugar, un corredor aeróbico, que tenga plaza, que tenga canchas de fútbol, canchas de tejo, canchas de vóley, algo lindo, un espacio verde lindo, para que también sea utilizado por los vecinos, porque no hay muchos espacios verdes, no solamente en San Atilio, sino que en ningún lugar casi de ya de lo que es barrio Urquiza, barrio Bucetich, todas las zonas linderas, hay muy pocos espacios verdes para disfrutar de todas las familias. Un poco teníamos el Salvatore, pero hoy ya también el Salvatore está bastante ocupado, ya más de lo que era hasta unos años, y bueno, nosotros queremos construir un buen lugar para la familia y para todos los vecinos del barrio, recuperar ese espacio verde. Eso es lo que hoy está el basural en esa contradicción, ¿no? Nosotros peleando por el cierre del basural y tratando de recuperar terreno, y siguen entrando los camiones. Es algo todavía que está en conflicto. Iván, ¿el dueño de los terrenos es Primiterra? ¿Sigue siendo Primiterra? ¿Es el municipio? ¿Es un privado? ¿Pudieron averiguar eso? Sí, el dueño es uno de los Primiterra. Sí, es de ellos. Que, digamos, los Primiterras han estado cercanos siempre a la gestión de Mario Ishii. Sí, han sido funcionarios. Siguen siendo funcionarios, me parece, igual. Los Primiterras estuvieron mucho tiempo en Obras y Servicios. Uh-huh. Justamente Obras y Servicios es la secretaría que viene a arrojar los residuos a ese terreno, ¿no? Mm. En estos meses han querido abrir otros basurales. Hay pequeños, grandes basurales también para el lado de Soliverde, de Los Hornos. Mm. Aparte de los micro basurales, que son otra cosa, bueno, que están en diferentes puntos Josepa, porque Josepa hace un gran problema con la basura, pero han querido abrir para el lado de Soliverde, para el lado de Los Hornos, basurales a cielo abierto, un poquito más pequeños, igual que el de San Atilio, para ver capaz de descentralizar un poco la basura, pero no resuelven el problema de la basura en sí. Nosotros habíamos tenido, qué sé yo, un rumor de que capaz que querían armar una planta de tratamiento de basura ahí en ese predio. Nosotros en sí no queremos una planta de tratamiento de basura ahí en ese predio. O sea, se podría poner, qué sé yo, en el parque industrial, sabemos, claro, que puede ayudar a avanzar con el tema de la basura, pero ya no queremos más basura en este predio de San Atilio, porque sería un basural legalizado, o no sabemos qué tan bien puedan ser las normas, que esté bien instalado y que no contamine al barrio, ¿se entiende? No tenemos muchas dudas acerca de esta relación. No, si partimos de la realidad, claro, ¿eh? Si partimos de la realidad de que el propio municipio está contaminando un humedal, no se puede confiar en ninguna garantía, ¿no?, de que vayan a cumplir otras normas. Claro, no tenemos ninguna garantía de que eso funcione bien y que no sea lo mismo que esté hoy, que sea un basural legalizado. Es exactamente, claro. Puede ser una solución, pero podría estar, pero no en ese lugar, en el parque industrial tranquilamente, pero lejos de una población también, claro, no lejos de una comunidad. Y un arroyo. Pero bueno, las peleas por el basural siguen, y siguen, bueno, también por el cierre del basural, y sigue la pelea por ese terreno, recuperarlo para el barrio, y seguir mejorando al barrio de manera integral, ¿no? Esto es uno de los objetivos que teníamos cuando nos empezamos a organizar, de que San Atilio tiene que cambiar de forma integral, general, con asfalto, con cloacas, con agua potable, que es muy difícil lograrlo, pero para eso estamos luchando. Tal cual. Iván, te agradecemos este ratito, como siempre, te mandamos un abrazo y quedamos atentos a lo que vayan preparando para la inauguración primero, y después, bueno, el devenir de la lucha contra el basural y por los otros reclamos. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, y a todos los vecinos de San Atilio que se quieran sumar, están abiertas las puertas, tanto de Vecinos Unidos, para organizarse con nosotros, como de vecinos organizados, que son vecinos más independientes, que también se suman a la lucha, a los reclamos, y nos acompañan también en este sentido, y siempre están ahí presentes para darnos una mano. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.